1, 2, 1, 2, 3. Sí, dice que me quiere, pero me hace daño y duele. Dice que me quiere, pero por otro amor se muere. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Buscando el amor perdido en mil camas se ha fundido. Profesional del amor vende su cuerpo a cambio de calor. Dice que me quiere, pero me hace daño y duele. Dice que me quiere, pero por otro amor se muere. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Antes aspiraba en mi verso si no podía dormir. Y ahora soy muy feliz de saber que no está por mí. Porque dice que me quiere, pero me hace daño y duele. Dice que me quiere, pero por otro amor se muere. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Coche sin ordenador, solo me dejo con dolor. Ahora si no le guardo rencor por dejar mi saldo deudor. Porque dice que me quiere, pero me hace daño y duele. Dice que me quiere, pero por otro amor se muere. Yeah, yeah, yeah. Dice que me quiere, pero me hace daño y duele. Dice que me quiere, pero otro para eso ya tiene.